Martes 9 de agosto. Jesús oyó decir que habían expulsado al ciego, y cuando se encontró con él, le preguntó, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le dijo, Señor, dime quién es, para que yo crea en él. Jesús le contestó, ya lo has visto, soy yo con quien estás hablando. Juan 9, versículos 35 al 37. Nosotros, a diferencia del ciego, a quien Jesús le pregunta si creía en él, contamos con 4 evangelios, los que narran con detalle el poder y gloria de Cristo Jesús. Esto debería ser mucho más sencillo creer en Jesús y hacer su voluntad. Sin embargo, con la evidencia y testimonio de cientos de personas de la Biblia, para millones de personas aún es difícil creer en el Salvador. En una entrevista, un autodenominado maestro espiritual decía que las diferentes religiones eran distintos caminos que llegan al mismo lugar. Suena bien, pero es falso en absoluto. En defensa de la fe cristiana debemos decir que solo Jesús posee poderes y atributos únicos. Fue profetizado con siglos de anticipación. Un ángel anunció su nacimiento. Sanó enfermos de toda índole, lisiados, ciegos, paralíticos, resucitó personas, calmó una tormenta y mucho más. Y finalmente fue crucificado y resucitó de los muertos al tercer día. Luego ascendió al cielo y está sentado en el trono junto a Dios Padre. Escuchemos a nuestro Redentor. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Punto. Juan 14, versículos 6 y 7. Ya que conoces quién es Jesús, crees en él. Una reflexión de Fabián Pagel para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.